FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Under a Blood Red Sky, bajo un cielo rojo sangre, concierto en vivo de U2 del año 1983. Grabado en parte en Denver, Colorado, en las canteras abandonadas Red Rocks, y en parte en una gira del mismo año por Alemania. Escucharemos del lado A la pista 1, Gloria, la pista número 2, 11 o'clock TikTok, la pista número 3 del lado A, I Will Follow, la pista 4 del mismo lado, Party Girl. See you. song called Party Girl. I know a girl called Party, Party Girl. I know she wants more than a party, Party Girl. And she won't tell me her name. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Under a Blue Red Sky, bajo un cielo rojo sangre. U2, 1983, concierto en vivo, Denver, Colorado, canteras abandonadas, Red Rocks, Bono en voz, DH, guitarra, bajo eléctrico y voces, Adam Clayton, bajo y guitarra, Larry Mueller Jr., batería y voces. Escucharemos del lado B, la pista número 1, Sunday Bloody Sunday. La pista número 2 del lado B, The Electric Company. La pista número 3 del lado B, New Year Day. Y la pista final del lado B, 40. U2, 1983. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo, por FM Los Coihues. There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. I can't believe the news today. Somebody cry, somebody cry, somebody cry.